Con la llegada del estío, le quitamos los ropajes a nuestro programa de folk, La Gila. Todos los martes a las 8:30 de la tarde, con repetición los miércoles a las 4 y los domingos a las 12. La Gila en verano. Más música, grupos, festivales y toda la actualidad del folclore en Cantabria. La Gila en verano, 107.9 FM y radiolaredo.com. Bienvenidos a La Gila en verano 2012. El programa de folk de Radio Laredo. Con el saludo de Juan Leonardo y la música de fondo del grupo Gatumalu de su disco Sábado Sábado, comenzamos una nueva gila en verano inaugurando mes, agosto, ya estamos en agosto. Buenas tardes, José Antonio Menéndez Reguera, no me salía sí, al decirte solo José que es Antonio, al revés, Reguera Menéndez. Reguera Menéndez, tono Reguera Menéndez. Eso sí, hola Rodrigo. Es que al Miguel decir José Antonio no... Hola tono. Ya es hola, que tono. José Antonio suena muy rimbombante. Pareces mi madre cuando me va a echar la bronca. Oye, a ver José Antonio, pórtate bien. Hola Elisa García, Osorio. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas hoy tardes. Te tenemos a ti en los aparatos técnicos. Y nada, una gila mucho mejor. Mucho mejor, más igual, ambientada con la parte femenina. Bueno, luego viene Noé y nos riñe por esto. Pero bueno, nosotros decimos siempre lo que nos parece correcto. ¿Cómo no? Bueno, pues vamos a un programa además muy apretado. Vamos sí, a sí, vamos la a estar pomada con tres trabajos discográficos, con nuevos amigos que os vamos a presentar y antiguos que ya han pasado por otras gilas. Y con eso vamos a hacer este programa de agosto de la gila en verano. Y sin más dilación, nos vamos a escuchar el primer tema de los hermanos Cubero, que son con ellos con los que vamos a hablar durante un ratito, y su nuevo trabajo. Y para abrir boca y para que veáis qué son los nuevos trabajos que están haciendo, vamos a escuchar este tema y nos ponemos en contacto con ellos, La Mandolina Castellana. Barcelonés, Carajillo Records, presenta a los hermanos Cubero, Enrique y Roberto Ruiz Cubero, con un nuevo trabajo en un formato viejo, porque en este caso es un single de vinilo a 33 revoluciones por minuto, del que estamos oyendo el tema que os he presentado, La Mandolina Castellana. El dúo de los hermanos Cubero, con origen en la Alcarria, pero afincado en Cataluña, nos presenta un sonido entre Bill Monroe y el maestro Agapito Marazuela, es decir, el folk castellano con influencias de bluegrass o viceversa. Los hermanos Cubero, que se dieron a conocer a nivel nacional, antes ya llevan años trabajando, a raíz de ganar el premio Agapito Marazuela de nueva composiciones, y este es su segundo trabajo, si no me equivoco, un trabajo que además, como tú has dicho, un nuevo trabajo, pero basado en lo viejo, sí, porque... al igual que esta jota que estamos oyendo, una jota nueva, pero hecha, como dicen ellos, como si fuese vieja. El primer trabajo que lo presentamos aquí en la Gila el año pasado, la Gila en verano, se titulaba Cordaineros del Alcarro. ¿El año pasado o el anterior fue? El anterior, el 2011. El 2011, uh-huh. El año pasado. Eso. Y para que nos hable de esta propuesta que nos presentan, pues tenemos a Quique. Hola, Quique. Hola, buenas tardes. ¿Qué Hola. Tal? Buenas tardes, Quique. Bienvenido de nuevo a la Gila. Muchísimas gracias, un placer otra vez. Oye, lo primero que nos ha sorprendido de este trabajo es el formato. Es una cosa que llama la atención, ¿eh? Bueno, en realidad para nosotros era lo de menos. La gente, los chicos de Carajillo Records, habían escuchado el otro disco, nos conocían, además son conocidos de hace tiempo. Ellos solamente editan vinilo de 7 pulgadas, nos propusieron hacerlo. Y lo hicimos. En realidad para nosotros el formato era lo de menos. Sí. El vinilo 7 pulgadas, que llamáis que era lo que antiguamente era un single, que además ahora, por lo visto, viene a 33 revoluciones, igual que los LPs, pero estos pequeños antiguamente iban a 45 revoluciones. Sí, normalmente estos de 7 pulgadas, que es el single de toda la vida, a 45 revoluciones llevaba una canción por cada cara. Nosotros nos dieron la opción de hacerlo de esa forma. Esas eran los últimos que editaron. Los más antiguos llevaban 2 canciones por cada cara. Es que tú eres muy joven y no te acuerdas de eso. Pero yo sí que tengo unos cuantos de ellos y venían con 2 canciones por cada cara. Luego se conoce que las discográficas se lo pensaron mejor y dijeron, con 2 canciones va que chuta. No, el tema era que lo podíamos hacer a 45 revoluciones, pero por el tema del tiempo, pues que había un tema por cara. Ajá. Y este 33 por meter 4 temas. Esto que estamos hablando es el formato físico, sí, pero queremos que nos cuentes los contenidos. ¿Qué hay de nuevo en los hermanos Cubero? ¿Qué es la propuesta que nos hacéis con estos 4 temas que vienen en el single? Pues yo creo que lo habéis resumido muy bien, diciendo que es música nueva, porque son 4 composiciones propias, canciones nuevas, pero basadas un poco en lo antiguo, en la tradición. Es un poco la idea, que queríamos darle continuidad al disco Cordineros de la Alcarria, con la mezcla esa de Bill Monroe y Agapito Malazuela, pero que no fuera un poco más de lo mismo, sino darle una vueltecilla de tuerca y bueno, pues la forma ha sido esa, hacer canciones nuevas basadas en cosas antiguas. Ajá. En el disco hay una seguidilla corrida, hay una jota, hay un paloteo, o sea que son ritmos muy tradicionales, pero hechos nuevos. Sí, además, con el sonido inconfundible de los hermanos Cubero, porque aunque habéis hecho una vuelta de tuerca más, como bien dices, pero el sonido se os identifica, es vuestro propio sonido. Es muy, muy característica la mandolina. Entonces claro, yo creo que eso es lo primero que os hace reconocibles, lógicamente. Hombre, es que fíjate que haciendo solo, o sea, en el disco solamente hay guitarra y mandolina y voz. Entonces con 2 instrumentos no se pueden hacer muchas filigranas tampoco. Lo que suena es lo que es. No hay overdubs, no hay regrabación sobre los temas ni nada. O sea, se está tocado en directo y lo que suena es lo que hay. Bueno, no se puede hacer filigranas, salvo el virtuosismo que tenéis con ellos, que entonces sí que salen filigranas ahí. Se hace lo que se puede. Una cosa, Enrique, queremos proponer a nuestros oyentes otro nuevo tema para que os escuchen y se deleiten con vuestra música. Es el titulado No quiero soñar nunca más. Coméntanos un poco la composición, los arreglos que habéis hecho. Bueno, pues este tema originalmente compuse yo una melodía con idea de que fuera instrumental. Cuando se la pasé a mi hermano Roberto, él estuvo probando cosas con la mandolina para darle su aire y tal, y al final cuando me la volví a presentar, pues resulta que le había puesto el tempo a la mitad y le había puesto una letra. Y ese fue el inicio de la canción. Es una canción que habla un poco de sueños perdidos, de decepciones. Vamos a escucharla. Thank you. cansé de ser un salmón, pretendiendo siempre volar, saltar y enseguida caer y volverlo a intentar. Una rana sin hechizar no tiene sangre real. El grillo que está en el jardín ya dejó de tocar su vals. Los deseos que un día pedí, madre, no se harán realidad. Lágrimas de San Lorenzo, ahora las voy a llorar. Y en las noches que haga calor, no veré una estrella fugaz. No quiero buscar quimeras, no quiero soñar nunca más. Correr más que mis pies, mirar a los ojos al sol. Puedes engañarte una vez, pero siempre gana el reloj. Ahora que veo caer los castillos que construí, no queda otra cosa que hacer que reconocer que es el fin. Los deseos que un día pedí, madre, no se harán realidad. Lágrimas de San Lorenzo, ahora las voy a llorar. Y en las noches que haga calor, no veré una estrella fugaz. No quiero buscar quimeras, no quiero soñar nunca más. Los deseos que un día pedí, madre, no se harán realidad. Lágrimas de San Lorenzo, ahora las voy a llorar. Y en las noches que haga calor, no veré una estrella fugaz. No quiero buscar quimeras, no quiero soñar nunca más. Estaba ahora con el disco en la mano, Kike, y me asalta una duda. En este nuevo formato, ¿no restringís mucho la venta? Porque no todo el mundo tiene ahora mismo un reproductor de vinilos. Sí, posiblemente sí. La verdad es que para nosotros era una incógnita. Nosotros ya estábamos, de hecho, estos temas que están incluidos en este EP, nosotros ya los teníamos preparados con idea de sacar un disco nuevo. Uh-huh. Y, de hecho, la idea es próximamente sacar otro disco con 12 o 14 canciones, un disco completo, ¿no? Y ya teníamos en mente o estábamos barajando la posibilidad de hacerlo en vinilo. ¿En vinilo o en CD? En ambos formatos, en principio. Ajá. Lo que habíamos pensado en ambos formatos. Y nos quedaba la duda de saber cómo funcionaba un vinilo, cómo estaba en la venta, cómo uh-huh. la gente si respondía, si todavía mantenía los aparatos o tal. Y la verdad es que lo que nos hemos encontrado con este es que mucha gente ya no tiene el reproductor. Claro, claro. Sí, realmente se restringe la venta pues a gente un poco más melómanos uh-huh. o coleccionistas, no sé. La gente joven, ¿sabes qué? Por no tener, ya no tienen ni equipo de música. Lo escuchan siempre a través del ordenador. O sea, que ya un pick-up o un tocadiscos, como que ya no. Sí, sí, no, está claro. Pero bueno, ya he dicho antes que la gente está de Carajillo Records, solamente edita en este formato. Sí, sí, sí. Y a nosotros nos dio la oportunidad de quitarnos una espinita. Sí. Estábamos pensando en hacer un vinilo, pues ya lo tenemos. Sí, cuando lo recibimos nosotros, fíjate, lo que yo pensé era que es como una maqueta de un próximo disco, pero que en vez de hacerla en CD, pues la habíais presentado la maqueta en vinilo, y lo cual me pareció una genialidad. Ya, pues estaría bien, pero no. Realmente es un disco con cuatro canciones originales y que posiblemente no aparecerá en ningún otro disco. Y para todos aquellos que aún conservamos los equipos de música y nos preocupamos de tener listas las agujas de zafiro o de diamante, ¿dónde podemos adquirir este trabajo, Enrique? Pues a través de Carajillo Records. Carajillo Records tiene tienda en la web. Yo creo que buscando Carajillo Records en el Google a través de Bandcamp o tal, me imagino que saldrá. Uh-huh. Y además el disco tiene distribución en varias tiendas en Madrid, en Bilbao, si no estoy mal informado. Uh-huh. Tiene cierta distribución que se puede consultar también en la página de Carajillo Records. De acuerdo. Y otra cosa, el año pasado estuvisteis en el Fol Segovia, estuvisteis en el Poverina Fol, en el Festival Burgalés de Manda Fol y en algún otro más que me quedará en el tintero. ¿Este año dónde os podemos ver? Pues este año, de momento estamos, tenemos pendiente la presentación del disco, que será en Barcelona posiblemente, y después tenemos ya confirmado en Manresa, en la Fira de la Mediterránea. Muy bien. Aparte de eso, bueno, estuvimos este mes pasado en Pirineo Sur y bueno, hemos ido tocando en algunos sitios. O sea que todavía no le habéis presentado el disco. Casi estamos haciendo una primicia aquí en Radio Laredo. Sí, sí, no se ha hecho una presentación oficial. Oficial, claro. Sí. Bueno, pues nos alegramos mucho de que hayáis tenido esta idea junto con Carajillo Records y que seguramente nos vais a en próximo tiempo nos vais a tener en cuenta el próximo trabajo más amplio con más canciones que estamos todos deseando escuchar. Que presentaremos aquí. Esperemos que no se haga de esperar mucho, ¿no? Esperemos que no, y será un placer presentarlo aquí, por supuesto. Enrique, saluda de nuestra parte a tu hermano Roberto. De acuerdo. Felicítale también de nuestra parte por el trabajo. Y nada, que aquí nos tenéis para lo que deseéis, siempre que queréis hablar con nosotros y contarnos cosas, como hoy. De acuerdo, pues muchísimas gracias por vuestro interés. Y nada, seguiremos en contacto, seguro. Vale. Nos vamos con escuchando una seguidilla que habéis titulado La calle abajo. Hasta siempre, Enrique. Ya está estirando, mozos, la calle abajo. La calle abajo, hay otras mil ventanas donde pararos. Ya está estirando, mozos, la calle abajo. Hay una rosa en esta casa madre, hay una rosa y con estos capullos un ramo forma. Porque esta niña ya tiene quien le toque, porque esta niña este galán le toca la mandolina. En esta puerta, que si las veo rondando, corto las cuerdas, que no vea yo guitarras en esta puerta. Ya lo he aprendido, el último que vino, ya lo he aprendido, que en entrando granado salió molido. Como a polilla que se arrimó la lumbre más que podía. ¿Cómo suenan esas 14 cuerdas de acero de la mandolina de los hermanos Cubero? Y las 6 de la guitarra. Las 6 de la guitarra, exactamente. Y de los hermanos Cubero, en Barcelona, que están afincados. No nos vamos tan lejos. No nos vamos muy lejos. Porque ellos son alcarrianos, de Guadalajara. Sí. Y nos vamos con un grupo que tiene mezcla entre castellano-manchegos, gallegos... También de Guadalajara y Galicia. Están a caballo entre las dos provincias. Con la mosquera Celtibán. Con ellos vamos a hablar... con Fernando, y vamos a iniciar escuchando un tema del disco que nos han mandado, que nos proponen, que se llama Galicia Infinda, y que suena así de bien. Thank you. esta ocasión es el sello discográfico Several Records el que nos presenta Mosquera Celtibank y su trabajo musical Peregrinatio, en donde se mezcla el folk gallego con el pop gracias a la intervención del gaitero multiinstrumentista castellano-manchego Fernando Mosquera. Fernando Mosquera, líder de la formación Mosquera Celtibank, que vienen, a pesar de estos sonidos, pues de Castilla-La Mancha. Hola, Fernando. Hola, Fernando. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola. En un principio, pues bueno, está el disco con toda la estética celta, los músicos celtas, los sonidos celtas, también en este disco, ese aire pop que le habéis dado en algunas canciones, pero indagando, preparando el programa, indagando un poco en la biografía y tal, nos encontramos que también te sopla un poco el aire castellano-manchego. Sí, no en el disco, en este disco en concreto no se nota. Hay un poquito de todo, pero sí, en este disco la verdad es que, bueno, debo decir que yo, aunque haya nacido en Toledo, mi familia es de Galicia, uh-huh. Es de Coruña, y bueno, pues me he basado plenamente en esa sangre gallega que corre por mis venas, debe de ser, porque si no sé de dónde he sacado este afán por la música celta, y la verdad es que me ha salido un disco, quienes lo han escuchado, que son dentro de los expertos de la música celta, ¿no?, de revistas y páginas web especializadas, todos coinciden en que es un disco muy gallego. Sí, sí, sí. Les ha sorprendido de que alguien toledano, ¿no?, pues tenga ese aire tan gallego. Sí, ¿no? Por eso te decía que sorprendió un poco al principio, porque cuando sorprende no el sonido, porque el sonido es un sonido celta, gallego, es encontrarse en la biografía esa, y que has tocado también en grupos castellanos, que también dan otro aire distinto, uh-huh. Y sin embargo, pues ahí te has mantenido para este disco en concreto y para tu forma de ver la música celta, impermeable, no se nota ninguna influencia castellana aquí. Sí, la verdad es que es mi forma de tocar a lo largo de los años. Supongo que cada uno, según donde caiga y los grupos en los que toque y tal, pues va evolucionando, y yo he evolucionado hacia lo gallego. Sí es cierto que he tocado en grupos de música, por ejemplo, castellana, en grupos de Madrid, uh-huh. Incluso toco instrumentos propiamente castellanos, ¿no?, como la gaita charra y el tamboril, uh-huh. Pero bueno, mi inclinación musical es hacia Galicia, hacia Asturias, Irlanda, Escocia, hacia la música celta más propiamente dicha, ¿no?, hacia el arco atlántico. ¿Quiénes forman Mosquera, Fernando? Pues somos 9 músicos actualmente. La banda ha empezado con 8, pero bueno, ahora se ha incorporado uno nuevo. Somos muchos en el escenario y tocamos, la verdad es que tocamos pues casi 30 instrumentos diferentes a lo largo del concierto. Yo me encargo de la mitad, 15 de esos los toco yo en concierto, y el resto se encargan pues otros compañeros. Bueno, tenemos a Marian García, que es la cantante, también toca pandereta y violín. Tenemos a Javier Moreno, que es también cantante, voz masculina, y también toca guitarra arpegiada y mandolina. Bueno, Javi García, guitarras eléctricas, Manuel Briega con violín eléctrico, Óscar Hernández con bajo eléctrico. Tengo también a Manuel Agudo con las percusiones tradicionales de Irlanda y de Galicia. Tengo a Jesús García Ochoa a la batería, y también a Jesús Alberto Luna a teclados, acordeón, programaciones que también llevamos en directo, programaciones por ordenador y tal. Y yo, pues, que me encargo de gaitas, de varios tipos de gaitas, flautas, zanfona y bueno, pues de dirigir un poco el cotarro, el grupo, ¿no? La verdad es que es todo un placer escuchar este disco. Se ve que sois grandes virtuosos, cada uno en vuestros instrumentos. Tú, desde luego, en cantidad de ellos que tocas, la zanfona, como nos has contado, diversos tipos de gaitas. Pero también debe ser un placer escucharos en directo, porque con tanto instrumento en el escenario y con tantos músicos, pues tiene aquello que desbordar los oídos, ¿no? Tiene que ser una cosa impresionante. Sí. Es entretenido, sí, que es lo que yo busco. Yo digo, si hay alguien que compra el disco, lógicamente se tiene que entretener. Por eso intento hacer un disco no solo que sea largo, es un disco largo, son más de 60 minutos, 14 canciones, eso es difícil de encontrar hoy día, ¿no?, un disco tan largo, pero luego además con un diseño interior en el libreto, os habréis fijado al verlo, pues que es bastante exhaustivo, ¿no? Sí, es un libreto grueso, son 30 páginas. Me interesa, pues que da que la gente se gasta el dinero, pues que se entretenga y aprenda algo nuevo y que entienda lo que yo pretendo, ¿no?, a través de esta música. Pero lógicamente en directo es donde nosotros, como yo creo que todos los grupos realmente de cualquier tipo de música, el directo es donde engancha, ¿no?, a la gente. Intento hacer algo como el disco, pero que no sea exactamente el disco, porque para eso ya está el disco. Intento aportar cosas diferentes en un directo, y sí es cierto que la gente se entretiene mucho, pues acaba bailando. Además, nosotros llevamos un par de bailarinas irlandesas. Bueno, también. Encima. Sí, sí, y también solemos hacer proyecciones al mismo tiempo que la música en pantalla gigante, proyecciones de imágenes. Intento hacer un espectáculo lo más completo posible. Sigo diciendo lo mismo, ya que la gente se gasta el dinero en contratarme o incluso en pagar una entrada, pues quiero que tengan un espectáculo en todos los sentidos. Uh-huh. No, por eso música, baile y también imágenes. Comentabas que el libreto, que es un, además nosotros damos fe de ello, es un libreto que está con contenidos interesantes y además es explicados, traducidos en varios idiomas para que todos aquellos que estén interesados en vuestro trabajo pues puedan acercarse a él, porque me imagino que el título también tenga que ver con esto que estamos hablando. Estamos hablando de una peregrinación, de un recorrer un camino desde donde sea, ¿no? Un largo camino, que me imagino que sea eso, musical, en este caso, que te lleve al final, que nos lleve a todos un poco hacia esa parte interior que queremos encontrar. Sí, pensé en un nombre que llamara la atención, corto, siempre me gustan los nombres cortos, fáciles de recordar, pero lo suficientemente raro como para que dé curiosidad, ¿no? Y ese peregrinatio, efectivamente, pues es una peregrinación en todos los sentidos. Primero desde el punto de vista musical, pero en segundo lugar, porque la Mosquera Celtic Band nace precisamente por la colaboración en el 2010 con la Xunta de Galicia, en el Sacobeo, 2010. Compongo una canción y grabo una canción, que es la que estabais poniendo precisamente. Uh-huh. Sí, sí, Galicia Infinita. Exactamente, y la grabo para el Sacobeo 2010, y ese es el punto de partida de la Mosquera Celtic Band. Yo soy una persona que, yo he hecho el camino de Santiago en tres ocasiones, y el hecho de contar de alguna forma, o que la Xunta de Galicia contara conmigo para el Sacobeo 2010, pues, no sé, me hizo surgir ese nombre, ¿no?, de peregrinatio, peregrinación no solo musical, sino también un poco física, en el sentido de que ese Sacobeo 2010 era el que había creado o nos había unido a los miembros de la Mosquera Celtic Band. Era algo que yo tenía en mente y utilicé el Sacobeo 2010 como justificación, como excusa para crear la banda. Sí, hemos oído esa introducción, además es un sonido precioso, esa canción es preciosa, y vamos a oír otro estilo totalmente distinto, que es hemos elegido el tema Tristano's Lament, Lamento uh-huh. de Tristano, que al sí. que habéis unido una muñeira, la muñeira de pollo. De pollo, sí. Es un tema un poquito largo para la radio, vamos sí. a oír un trocito para dar idea de cómo sonáis. Thank you. Pena tener que hablar sobre este preciosísimo tema que luego, como decía, lleva soldada ella una muñeira. Esta es una canción, un disco para escucharlo también bien sentado en un teatro, viendo manejar los instrumentos, o en casa disfrutándolo plenamente. Sí, la verdad es que, bueno, al final acabas haciendo de todo, acabas tocando en teatros que la gente acaba de pie, aunque no tenga sitio para bailar entre las butacas, o también tocas en alguna plaza de toros o en algún polideportivo. Hay de todo. Sí, porque ahora hay de todo. Oímos la muñeira de fondo y esto, un momento, sí, Elisa. Esto se puede bailar. Si alguien se relajaba demasiado con el primer tema, un tema medieval, por cierto, italiano, aquí le despertáis y le metéis movimiento. Decías de las actuaciones, ¿cuándo te veremos por aquí, por Cantabria? Porque por Galicia actúas bastante, en Asturias no lo sé, y por aquí no te hemos visto aún. En Asturias el año pasado actué en el Festival Intercéltico, sí, de Avilés, sí. Fui de cabeza de cartel el año pasado, y bueno, por Cantabria pues no será porque no lo intentemos, o sea, información tienen, lo que pasa es que bueno, pues siempre hay que esperar a la oportunidad correcta, uh-huh. ¿No? Supongo, vamos, yo no tengo ningún problema en actuar en Cantabria, me encantaría, porque es una tierra que precisamente el año pasado también me pasé por Cantabria unos días después del festival de Avilés, y estuve visitando lugares que ya conocía y que me apetecía refrescar la memoria, y bueno, pues estuve haciendo promoción también del espectáculo. Y bueno, pues es eso, esperar un poco a que venga la oportunidad y ojalá pueda estar pronto por allí, pues en alguna fiesta. Os esperamos con ilusión, sí. Y si no, ya nos acercaremos nosotros al punto más cercano donde nos comuniquéis que tenéis un concierto. Comentar también que formas parte de otros grupos también, además completamente diferentes, porque por ejemplo está el Aquelarre Agrocelta, que lleva muchísimos años en el tema de la música rock celta, y luego otra cosa desde el 2005 completamente diferente a la Aquelarre, que es el grupo de música medieval Veneranda Dies Ensemble, que bueno, con el que tenéis además un disco titulado Momentum M, y que hacéis una música medieval tranquila como lo que acabamos, quizá un poco parecido a lo que acabamos de escuchar al inicio, sí, me recordaba eso. En donde tú pues eres director, músico, arreglista, productor ejecutivo, bueno, es que igual, no paras, tienes tiempo para todo. Ahí, igual que con la Mosquera Celtipan, con Veneranda Dies Ensemble, son dos grupos que he creado yo, y bueno, pues me encargo también, Veneranda ha publicado Momentum también con Several Records, con la misma discográfica, y bueno, en Aquelarre yo soy uno más, soy el gaitero. Pero es un grupo que se inclina más hacia el rock, música rock celta, es de Manzanares, que está en Ciudad Real, uh-huh. Y lleva por 25 añitos. Fíjate, 25 ya dando años. Dando saltos por ahí, tiene tres discos, y bueno, con los otros dos, La Mosquera Celtibán y Veneranda Dies Ensemble, son grupos un poco más con mi estilo, con mi forma de ver las cosas. Y sí es cierto que Veneranda Dies Ensemble es música medieval, música antigua en el sentido estricto de la palabra. Además que es un grupo que está formado por 6 personas, pero de España, de Sudán, de Israel y de Siria. O sea, es multicultural. Grupo. Sí, es internacional. Música de las tres culturas. Exactamente, incluso de las tres religiones, porque tengo a gente, pues somos tanto cristianos como musulmanes, como judíos en el en el grupo. Sí, por eso. Intentamos dar ejemplo de la música que hacemos y nos llamamos bien en el escenario, o sea que no nos tiramos... Como no podía ser de otra manera, porque la música está para unir a los pueblos. La música une, exactamente. Comentabas antes... Y la cultura. Sí, sí, perdona que te he interrumpido. Sí. No, sigue, dime. Te decías antes del disco, para quien esté interesado, ¿dónde se puede conseguir el Peregrinatio? Pues Peregrinatio en grandes superficies, sin problema. No voy a decir por no hacer publicidad. Sí, no digas El Corte Inglés, pero... por ejemplo. O Eroski. Pero bueno, eso. Y también, a través de internet, porque muchas veces es más cómodo entrar en Google, poner pues Mosquera o alguna página o Several Records. Bueno, tu propia página está muy bien, además. En mi propia página, fernandomosquera.com, quien lo desee, pues se puede encargar, lo enviamos sin ningún problema. También en la página web de Several Records, lógicamente, claro, de la discográfica. Evidentemente. Pero también está en Spotify y en iTunes. Ajá. O sea, que quien no quiera el disco físicamente, se sino que lo quiera descargar una o todas las canciones, pues también lo puede hacer. Yo le recomiendo a la gente que esté interesada que, ya que se pone, que lo compre físicamente, porque sale ganando. Pues sí, verdad, simplemente con la literatura que lo acompaña, la verdad es que ya tienes un buen trabajo. Además que es un trabajo para conservar años y escucharle años. No es para... Es un trabajo para escuchar, eso pero es. También para leer. Eso es. Es lo que a mí me gusta, ¿no? Intento, he intentado basarme, igual que con el de Momentum, de Venerando a Diez Ensembles. Ese disco tiene 40 páginas en el libreto. Me intento basar en la forma de antes de hacer los discos, con el boom de la música celta, de Carlos Núñez, de Berrogueto, de Evia. Los discos eran discos gruesos, eran libretos en condiciones, sí, ¿no? Sí, que disfrutabas leyendo. Entonces yo he vuelto un poco a esa forma de hacer las cosas. Además tienen que ir por ahí, porque si no, claro, pues, bueno, no tiene mucho sentido comprarte el disco cuando lo puedes descargar, también pagándolo, evidentemente, sí, pero lo puedes descargar. Sí, pagas menos. Pagas menos, pero bueno, pero no tienes la cosa física, que los que ya tenemos cierta edad, pues necesitamos tener ese formato en la mano. Necesitamos tocarlo, manejarlo, llenarlo de huellas. Yo sigo comprando los discos, de los artistas que me gustan, de todo lo que pillo, sigo comprando el disco precisamente por eso, por el libreto, porque es algo que ni siquiera, aunque lo piratees o lo compres en el Top Manta, tampoco te va a venir el libreto. Ya, a mí el libreto me da información de qué es lo que quieren que yo entienda con esa música, entonces me parece Es lo que nos pasa a los aficionados a estas músicas, que es que necesitamos esas cosas. Por eso es importante que lo cuidéis, y ya vemos que en este caso ha sido así. En este caso sí, porque a mí me gusta sentir eso cuando compro un disco. Fernando, entonces mi intención es hacer sentir eso, precisamente. Fernando, que no nos queremos despedir sin antes... Es que tengo una duda aquí y quiero preguntártela antes de que se me olvide. Entre todos los instrumentos que tocas muchísimos, como ya hemos hablado, gaitas gallegas, gaitas escocesas, búlgaras, zanfonas, flautas, etcétera, está el asubio gallego. Cuéntanos qué es el asubio gallego. Porque aquí, perdona por un poco, Fernando, aquí asubio es una palabra que empleamos en Cantabria para hablar de guarecerse, refugiarse de la lluvia. Eso es asubiarse, ese es el asubio. Entonces, ¿qué es el instrumento en sí? Pues eso es algo que no sabías, lo de asubiarse es protegerse en Cantabria. Es ¿vale? Protegerse de la lluvia. Protegerse de la lluvia. Eso pues es. En Galicia, asubio, asubiar, es silbar. Silbar. Es una palabra gallega, pero antigua. Hoy casi no se emplea. Entonces, existe un artesano que vive en Santiago de Compostela, que es Manuel Barreiro Paparolo, es el nombre, Paparolo es el nombre, el mote, ¿no? El nombre artístico que tiene como artesano, que es el que hace ocarinas y asubíos de barro. Es el que se los hace a Carlos Núñez, por ejemplo, los instrumentos que toca Carlos Núñez son de Manuel Barreiro Paparolo, y bueno, también me los hace a mí y a muchos otros artistas, ¿no? Porque es, yo creo que es el único. Pero lo que sí es cierto es que de los que he visto es el mejor. También se hacen en fábricas, pero él lo sigue haciendo a mano. Afinados a mano, además son instrumentos perfectos. Y es como una ocarina muy parecido a la ocarina indígena de América. de las Américas, de América del Sur. La ocarina típica que se puede ver en cualquier mercadillo, pues es muy parecida. Vale, pues nos ha sacado de la duda que teníamos, porque Tono, que tiene una amplia colección de instrumentos, y además lo tiene puesto en internet, en plan divulgativo, etcétera, y le pregunté: Tono, ¿tú que sabes tanto de instrumentos, qué es esto de la subio gallego? Y se quedó así con cara de póker. Pero bueno, ahora ya lo sabemos. Le dije, seguro que Fernando nos lo aclara. Sí. Pues claro, Fernando, asubiar, como suena como un silbido, sí, pues sí. Por eso se llama subio gallego. Se nos ha ido el tiempo, Fernando, realmente. Ha sido un placer tenerte aquí, esperamos tenerte en Nuevas Gilas. Hola. Y sobre todo presentando también tu otra propuesta, la de música antigua, que esa nos llama también muchísimo la atención, al igual que la música celta que con este peregrinatio. Sin más, pues nos vamos a despedir de ti hoy escuchando el tema Herba de Enamorado. Hasta siempre, Fernando. Igualmente, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Adiós. Fernando, hasta siempre. Pues con esta estupenda música de fondo, queremos presentaros también otra cosa, otra alternativa que va a haber en Laredo el domingo, en la Vinacoteca Albatros, en la calle, en la Avenida de la Libertad. Como digo, este domingo a las 8:30, 12 de agosto, con una guitarra y un contrabajo, dos estupendos maestros de la música, Luis Bregel y Edu Anderech, que con su formación llamada Two for Terroir nos van a interpretar pues blues, jazz, bossa y funky, como os digo, en la Vinacoteca Albatros de Laredo. Y nos vamos con otro amigo ya del programa, porque le hemos tenido en otra ocasión, hemos estado escuchando sus trabajos y nos ha vuelto a hacer una nueva propuesta musical, que la ha titulado Dagda Belcha, que es la diosa negra celta, y que contiene pues 10 temas a lo más divertidos y a lo más de la frontera, como él le gusta llamar esa música que es entre, bueno, un poco pirata, un poco dura de folk duro y folk. Y algo de rock también, yo creo que tiene todo. Pero para que vosotros os deis cuenta de cómo suena este disco de Ibai de Hiedra, que es del que estamos hablando, Tono, ¿cuál es el primer tema que vamos a escuchar? Pues vamos a abrir este espacio con Ibai de Hiedra, o el grupo de Hiedra, precisamente con el primer tema. Y escúchalo con atención. Muchachos, quiero deciros que esta ha sido la mejor música que hemos tenido en el Country Bunker en mucho tiempo. Bob, ¿qué pasa con nuestro dinero? Es verdad, $200. Y os habéis bebido cerveza por valor de 300. Bueno, cuando entramos, la encargada del bar no nos cobró nada por la primera ronda, de modo que pensamos que la cerveza era gratis para la banda. No. Bien, voy a hacer una colecta entre los muchachos. Pues te aseguro que te lo agradeceré mucho. El pañuelo cubre mi rostro y no sigo a ningún ideal. Cansado ya de tanta balada que no sea de Johnny Cash. Adulterado por el caballo, mermaron mi capacidad. Hoy mis problemas se acabarán, el banco del paso voy a atracar. La cerveza nunca es gratis para la banda, como habéis podido escuchar en este tema titulado Folk en la Frontera. Folk en la Frontera, de esta propuesta de música folk celta que nos hacen desde la margen izquierda del Nervión. Nos la hace el grupo de Hiedra, con las guitarras de Ibai y con los boldrán, las whistles, las flautas, las guitarras, etcétera, que ya nos comentará Ibai quiénes son los otros intérpretes de este fenomenal disco, que por cierto tuvimos la suerte de poder patrocinar junto a Radio Laredo. El programa La Gila le patrocinó y nos sentimos muy orgullosos de ello. Ibai, que le conocimos a raíz de, pues no sé cómo, enredando un día por internet, aparecía un músico, una banda que regalaba su disco, lo ofrecía. E incluso decía, si lo quieres comprar, no se te ocurra pagar más de 6 euros por él. Sí, es verdad. ¡Apa, Ibai! ¡Apa, buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Ya un gilero, ya has estado en 3 o 4 ocasiones con nosotros. Sí, 3, creo, sí. Pero bueno, siempre me viene que sea vamos, gente como vosotros que os apoyáis, pues poder estar con vosotros también. Un placer también para nosotros tenerte de nuevo, que hacía mucho que no hablábamos contigo. Ya sí, ¿no? cuando nos patrocinasteis el disco, además, no tuvimos la oportunidad de hablar, creo, no sé. No, porque creo que el año pasado, que fue cuando se hizo el disco, ya teníamos toda la programación hecha en verano y ya no hubo manera de... Mira, para una vez que estamos metidos en la pomada, en el ajo, ¿verdad? Y no pudimos hacerlo. Así que te lo presentamos hoy, pero resulta que hoy ya está un poco pasado, porque ya estás metido en otro nuevo proyecto. Sí, pero bueno, al final... El nuevo proyecto, digamos que también es viejo, porque es la regrabación del primer disco que hicimos. De aquel que yo comentaba, que no se te ocurriese pagar más de 6 euros por él, ¿no? Eso es, sí. La verdad que no quedamos muy... bueno, en el momento era lo que había, pero bueno, con el tiempo pues nos dimos cuenta de que no reflejaba muy bien nuestro sonido, que no eso, y decidimos volver a grabarlo y, bueno, darle la caña de ese disco que estaba sonando por bajo ahora mismo, o sea, darle ese sonido y la contundencia que tenemos ahora, digamos. Porque cuéntanos cuál es la nueva formación del grupo Ibai de Hiedra, o el grupo de Hiedra. De Hiedra, sí. Exactamente. Pues está Urrich a la percusión, está Sergio a las flautas y algunos coros, y bueno, estoy yo a la guitarra y a la voz. Y bueno, temporalmente... Está acompañándonos un músico en sustitución de Urrich, que ahora mismo está por motivos laborales, no puede estar en los conciertos, vamos, pero bueno, sigue siendo de la banda, vamos. Seguimos, Ibai, echándote un poquito de menos por aquí. ¿Has tocado alguna vez por el Kalimba? Me consta, sí. No sé si algún sitio más por aquí, por Cantabria. Y bueno, siempre comento lo mismo, que la zona Cantabria, Asturias y Galicia es una zona que nos gustaría explorar bastante. Y bueno, aparte del Kalimba no hemos estado en ningún sitio. Hemos hemos tenido algún contacto, pero bueno, al final no ha llegado a nada la cosa, digamos. Bueno, de todas formas sois gente joven, tenéis muchos años por delante y además con estos trabajos tan divertidos y tan estupendos, yo creo que os va a ser más fácil, aunque estemos en tiempos de crisis, acercaros por aquí, que os podamos escuchar en directo. Nosotros hacemos todo lo que podemos, hemos pasado este trabajo a todas aquellas personas que pensábamos que podían estar interesadas en ello. Y bueno, a ver si da frutos el trabajo que habéis realizado. Una cosa... Sí, dime. Bueno, dime. No, que te quería comentar que habíamos dicho cuál era el título de este último trabajo, Dagda Belcha, no sé si lo pronuncio bien. Sí. Que hemos dicho que es la diosa negra celta. Sí, es un hombre, vamos, está haciendo una similitud. Dagda es una diosa irlandesa y bueno, está haciendo una similitud con la cerveza negra, por eso la portada parece... Eso. Una chica levantando una copa de Guinness, digamos que, que es algo así como llamando a nuestra diosa la cerveza negra, por así decirlo, ¿sabes? ¿De quién son las ilustraciones, sí, que contienen el disco? Las ilustraciones son de un chico, creo que es de Sevilla exactamente, que contactó por internet y tal, y bueno, le contamos la idea que tenía yo en la cabeza de cómo tenía que ser la portada y eso, y él pues plasmó de puta madre el rollo, ¿sabes? Bueno, y habéis colaborado con gente de todos los sitios, porque en principio lo que hicisteis fue una buena idea, que hemos comentado además con más grupos, no sé si con tu permiso o sin tu permiso, pero es que nos pareció tan genial la idea, que es comprar por adelantado, tú nos mandabas como una maqueta de cómo podía sonar este trabajo, y pues numerosas personas, que además vienen sus nombres en el disco, pues patrocinaron, y otras entidades, pues como Combat Fall o Barcalimba o Residencia Café, La Gila, como hemos dicho, Radio Laredo, Aquelarre Fall, Bar Chocoa, etcétera, etcétera, pues han patrocinado el trabajo, lo cual es una excelente idea. Sí, la verdad que nos veíamos un poco, pues eso, económicamente, un poco que no podíamos sacar adelante todo eso, y bueno, con la idea de algunos grupos de hace años de vender el disco por adelantado, pues conseguimos vender 100 discos, pero aún así no era suficiente y dijimos, pues bueno, habrá que buscar unos patrocinadores, y se nos ocurrió pues a gente como vosotros, como bares donde solemos andar o vamos, gente de otros sitios, distribuidoras de Navarra, de otros lados que conocemos, pues intentar entre todos poner un poco de un granito de arena e intentar sacar el disco adelante, porque nosotros creíamos que era un disco que merecía salir y que merecía salir lo mejor posible. Oye, Ibai, vais a pocos bares, ¿eh? Veo pocos bares apadrinando esto. Nosotros teníamos que sacar más de 50. Sí. Es que sois muy formales, ¿eh? Sí, bueno. vamos a escuchar los formales, que son en el siguiente tema, que ellos han titulado Templarios. ¿Por qué esa canción de los Templarios? Que no los entendéis nada bien, por cierto. La cosa es que, bueno, la canción no va dedicada a los Templarios, va dedicada pues a la gente que es un poco cerrada de mente, en general, que puedes encontrar en cualquier sitio. Y bueno, hace una pequeña similitud con la religión. Tampoco mucha gente piensa que es una canción que va en contra de la religión, y ni mucho menos. Simplemente es una comparación que hago yo con toda la gente que se cierra en en sus falsas ideas y no sale de ahí. Como orejeras mentales. Templarios. Eso es. Vamos a escucharlo. Templarios, jodidos bastardos. Templarios, jodidos bastardos. Viviendo en la Edad Media cantan al mismo son. El néctar en mi boca sí os grito bastardos. Una noche bando tumbos me propuse acabar con los pozos de los charcos de aquel manantial. Venían tras mis pasos predicando la oración de falsos mitos y de historias de su dios. Templarios, jodidos bastardos. Templarios, jodidos bastardos. Viviendo en la Edad Media cantan al mismo son. El néctar en mi boca sí os grito bastardos. Arrancar mi sonrisa y mi vocación espumosas. Pintas por vino de garrafón. Nombraron ser divino. Impostor. contigo, abad muy cabrón. Templarios, jodidos bastardos. Templarios, jodidos bastardos. Viviendo en la Edad Media cantan el mismo son. El néctar en mi boca si os grito bastardos. Templarios, El Extraño, Lloverá, Buddy Guthrie, Desierto, Fuego de Oscos, etcétera, etcétera, son títulos de los 10 temas que nos proponéis en este de trabajo. Cuéntanos qué habéis querido contarnos con estas músicas, Ibai. Pues bueno, con el primer disco Entre las Manos, el que hemos vuelto a regrabar ahora, pues teníamos nuevas ideas, nuevas canciones, un montón de cosas que contar, y bueno, pues poco a poco se fueron diluyendo estos temas. Pues como has dicho, Fuego de Oscos, por ejemplo, habla de un licor que se produce en la parte de Oscos de Asturias, que bueno, que tiene unos 74 grados, y bueno, creo que, sí, que tumba fuego, cualquier ser humano. Fuego puro. Decidimos dedicar una canción, pues eso, otra de Agda Belcha, pues que cuenta un poco la historia de cómo somos un poco nosotros también. Y luego, pues bueno, temas como Templarios, un poco más críticos con la sociedad, o Woody Guthrie, que, uh-huh, que como todo el mundo sabe es un cantautor country de principios del siglo pasado, mediados. Uh-huh. Y bueno, también es un poco de denuncia social, digamos, el tema. Así empezó Bob Dylan, haciéndole un tema a Buddy Guthrie. Sí, ¿verdad? Ha inspirado a mucha gente. Bob Dylan empezó así, así que a ver vosotros. Si tenéis la trayectoria sensacional. Que oye, el maestro, pues no estaría mal. Estáis ya con la promoción del siguiente disco. Sí. No sé si ya lo tenéis y ya ha salido o está no, ya está a punto. Todavía a punto de llegar de fábrica, pero bueno, sí. Digamos que más o menos ha salido. Sí. Y ¿quién todavía este está disponible para alguien que le interese? Sí, sí, todavía está disponible. No quedan muchas copias, pero está disponible. Uh-huh. ¿Cómo se pueden adquirir, Ibai? Pues por la página web, por www.deiedrafolk.com, o bueno, poniendo Iedra en el Google, y ya pues por ahí nos lo pueden pedir directamente, o bueno, si, desde ahí mismamente, y si no, bueno, luego siempre lo solemos llevar a los conciertos. ¿En el MySpace ya tenéis algún tema de los nuevos? Sí, ya he subido bastante en Jamendo, sobre todo, que esa es una plataforma que usamos un montón, porque nos da un montón de descargas, casi igual del disco este que hemos hablado, en Agda Belcha. Tiene casi 1.500 descargas ya. Y ahí también está subido el nuevo disco, a espera de que llegue de fábrica y eso. Y bueno, el nuevo disco, como bonus track, va a incluir el Agda Belcha también. Ajá. Como detalle, ¿sabes? O sea, va a ser un disco bastante grande. ¿Y hasta cuánto podemos pagar por ese disco? Como es una reacción, digamos, el sonido está bastante mejorado y demás, vamos a seguir manteniéndolo como este último, que bueno, que cuando lo hemos vendido pues a 3 euros, que es un precio simbólico. Digamos que está en internet desde el primer día y bueno, como está para descargar, digamos que para los puristas, pues mira, que lo quiera tener, pues con 3 eurillos, sí, uno de gastos de envío para el que lo pida por correo. Uh-huh. Que está tirado. Te estás haciendo de oro, tío. Si es que casi es lo que cuesta hacerlo. Ya casi construido y eso. Lo que cuesta hacer un CD es eso, lo que cobráis por él, ¿no? Vuestro trabajo. Menos, dejamos un margencillo para lo que es el estudio y demás. Sí, pero hay que decir siempre que desde los inicios habéis sido muy generosos con vuestra música. Lo que es divulgarla, darla a conocer, y nunca habéis tenido líos con el dinero. Siempre lo que cada uno haya podido aportar y sin ningún problema, además. Muchas veces, pues bueno, también eso nos movemos un montón, pero claro, el hecho de no tener dinero, por así decirlo, de no sacar también mucho dinero, también nos impide movernos más. Pero claro, sabemos que poner precios muy caros, pues a un grupo como nosotros, como muchos grupos que empiezan, que no es por criticarles, que ponen un precio abusivo a sus discos de 10, 12 euros, pues me parece ridículo. Y no hay difusión, evidentemente. Claro, y lo que tenéis que intentar es eso, llegar a cuantas más personas posibles mejor, eso es, daros a conocer y seguir siendo generosos con la música, que la música se trata también de eso. Luego ya llegará la fama, llegarán los dineros, llegará, etcétera, etcétera. Pero de momento hay que macizar como estáis haciendo vosotros. Sí. Ibai, mucha suerte. Muchas gracias por participar en la gila de nuevo. No tardaremos tanto tiempo en volver a llamarte. Te lo prometemos. Sin problema. Y nos vamos con un tema que nos encanta, Ibai. Bueno, es que cada vez que le ponemos bailamos. Nosotros que somos de bares, tú a ver si aciertas cuál podemos irnos, con qué tema nos vamos a ir. No le pongas botella abajo. Sí, señor, ves como si lo sabía. Creíamos que era ponerte un aprieto, pero es que sí. Es una adaptación que habéis hecho del grupo de Dubliners en inglés y en euskera. Sí, bueno, no, está en euskera, exacto. Sí. Ah, solo en euskera. Pero bueno, también tenéis bueno, menos los estribillos, que hemos conservado las palabrillas, pero bueno, sí. Muy divertido, muy bailable, y con él nos queremos despedir del grupo, darle recuerdos y darle nuestra enhorabuena al resto de los miembros del grupo de Hiedra. Sí. Y te emplazamos enseguida, ¿eh? Nos volvemos a poner en contacto contigo. Vale, pues muchas gracias. Es que Ibai, hasta siempre. Hasta siempre, Ibai. Agur. Agur. Zorroan gordeta nere xispatera nuen ta buruan jarri nion emaidazu boltza orain edo emango iso tiro buxarin da bat da bat what's for the daddy o what's for the daddy o whisky botilla bat txalupa zar batetan itzuli nintzen etzera nere maite derrari zorroa erakustera berak errantzidan ez zaitu salduko, baina eskabea bruaren menpasen orduko usharrin dabatu dabata What's for the radio? What's for the radio? Whisky botilla bat Nere ametzi junguztiak orain zebeteko dira Pentsatzen nuen ni ilargiari begira Amarrukeriaz lapurtu zidan zorroa Kapitaina den emaztea zein emakume Usharin dabatu dabata What's for the radio? What's for the radio? Whisky botilla bat Galeoiaren gizonak prest daude kaialdean Nere judizioa zidatan ez naiz traidorea Berriro noa jesidenak ditut hartzean Kobazulo batetan arretu nuen babesa Usharin dabatu dabata What's for the radio? What's for the radio? Whisky botilla bat Nere bila mazabiltza ez nago Euskal Herrian Horkituko nauzu Dublin izeneko irian Beti mozkortita maitalen eiztaria Arrapatzen ez banaute kapitainaren piztiak Muxarin da batu da bata What's for the radio? What's for the radio? Whisky botilla bat Musharin da bat eur da bat What's for the radio? What's for the radio? Whisky botilla bat Queremos comentaros ya finalizando el programa que nos hemos pasado de la hora como siempre que este jueves 9 de agosto va a ser la presentación en el pueblo de Rasines del grupo Afrocantares con el maestro Pablo Beselani a la guitarra, al cuatro, a la gaita colombiana, a la zampoña y percusión y canto, con Ángel Inostrosa a la percusión y canto también y con la voz de Mabel Sierra, danza y percusión también de ella. Afrocantares que interpreta canciones criollas de Latinoamérica con reminiscencia de los africanos que han sido llevados a las posesiones españolas a la América Latina. Bueno, pues ya os iremos contando más cosas de este grupo Afrocantares con el maestro Pablo Meselani a la cabeza. Nos vamos a ir yendo, ahora nos presentas con qué nos vamos a despedir, Rodri, y volvemos el martes que viene, día 14, y hablaremos del Festival de Música Folk, de Música Cántabra, Sauga Folk, que se celebra ya en Colindres el 17, 18 y 19 de agosto. Uh-huh. Así que contaremos pues con miembros de la Asociación Cultural Sauga para que nos lo presenten. El próximo martes, 14 de agosto. Elisa García Osorio, buenas tardes. Ha sido un placer tenerte de nuevo en la gila. Pues muy buenas tardes. Rodrigo Miguel Gómez Serna, buenas tardes. ¿Y con qué nos vamos? Tono Reguera Menéndez, José Antonio Reguera Menéndez. Tono, déjalo en tono. Pues nos vamos a ir, como siempre, en estas gilas en verano con las pandereteras de Torrelavega, Solchu y Miriam. Y nos vamos a ir con un tema sacado de su trabajo Tesoros de la Memoria, con el tema número 3, que es A lo ligero de Liébana, y con este ritmo tan entretenido y tan bailable, pues queremos daros las gracias por estar escuchándonos y os emplazamos al martes 14 de agosto. Radio Laredo, emisora municipal. Información local, comarcal